Porque el folclore a todo le canta. En AM 960, Radio Sí. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo. Entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. El charrúa nació y creció libre como el viento. Vivirá en libertad o morirá por ella. Seguramente ningún provecho hayan sacado de alguno de ellos por la fuerza. Las cosas habían comenzado a cambiar en la tierra de los tres ríos desde que el hombre blanco, sin avisar de la guerra, atacaba al verdadero habitante de esta tierra. Perseguía a quienes no adoptaban a su dios y a su cultura. Toda la vida cambió. Quien aceptaba sus creencias y su estilo de vida ya no viviría más en las aldeas con sus hermanos indios. Quien no lo hacía tampoco pudo vivir en su aldea con empalizadas de piedra para la protección, pues el hombre blanco todo lo destruía. Lentamente el territorio se fue restringiendo cada vez más. Cedieron la costa del Paraná Guazú primero y luego se vieron obligados a cruzar el y esconderse en el espeso monte serrano del norte. Mucho tiempo pasó para que todo esto aconteciera, y la etnia que más defendió su tierra y sus derechos en América seguiría luchando hasta el último momento por su libertad. Hoy, en Trashumantes en Radio, desde la tierra charrúa. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampa, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar. Trashumantes en Radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Muy buenas tardes, queridos amigos trashumantes. Es un gusto empezar este sexto programa que el 15 de abril de Trashumantes en Radio, y bueno, hoy el programa que hemos titulado Desde la Tierra Charrúa. Ya estamos recepcionando los mensajes que ya están llegando, el 092-960-960, a través de la comunicación con Fabián de la Milonga Producciones, que nos está acompañando. Y bueno, como siempre, el agradecimiento profundo a nuestro compañero Esteban Almeida, que nos siempre nos pone sobre ruedas. Habíamos empezado con, bueno, la cortina que nos va a acompañar en el día de hoy es una zamba que que me pertenece junto a Daniel Albornoz. Se llama Mi alma y mi guitarra, y lo particular que tiene es que fuimos a grabar toda una tarde a nuestro querido Río G, que aparece de una manera muy muy natural al estilo banda sonora durante la ejecución de la zamba. Nos pareció que es hablando de los charrúas y de las cosas naturales, y bueno, hoy que vamos a estar desarrollando algunas historias que tienen que ver con el G, nos pareció bastante adecuado. Y bueno, y sobre el cierre, que también vamos a tener hoy la visita especial de Lorena Iturria, y un poco relacionado con la efeméride de la zamba, ya que junto con en Uruguay estas semanas que se recuerdan mucho el genocidio de Salsipuedes, un 11 de abril de 1831. En Argentina, en estas mismas semanas, a diferencia de ellos, si bien tuvieron sus genocidios internos, pero allá se festeja, digamos, la zamba, porque es la semana de la zamba, y vamos a tratarlo más sobre el final del programa. Muy bien, habíamos empezado con un fragmento, algo muy muy importante que quiero comentarles, un fragmento del libro del maestro Gustavo Dota Melgarejo, un libro precioso que se llama Charrúas, historias para enseñar, un libro que se los recomiendo. Vuelvo a repetir, Gustavo Dota Melgarejo, él es descendiente de indios, y justamente pone Melgarejo porque el otro día me comentaba que a través del apellido Melgarejo es su raíz india. Y nos va a estar acompañando fragmentos de su libro en varias partes del programa. Muy bien, pasando ya al segundo tema, que es una canción de Alberto Mastra. Y elegí esta canción, y ya les comento por qué. Porque Alberto Mastra, nunca se preguntaron, los que están del otro lado, nunca se preguntaron qué escucharía, por ejemplo, un señor Alfredo Zitarrosa para hacerse cantor de folclore, porque el folclore ya existía. Y Alberto Mastra era, digamos, uno de los cantores, de los más importantes, que estaba en el Zenit de Montevideo cuando don Alfredo Zitarrosa era joven y niño. Seguramente lo que vamos a escuchar era parte del paisaje sonoro musical que, por qué no, debe haber inspirado cantores inspiradores a grandes de nuestra historia. Alberto Mastra, bueno, que indudablemente tiene muchas canciones que han sido versionadas por muchos artistas, pero no quería dejar pasar por alto una en particular, que hoy les traigo una versión de Los Carreteros. Los Carreteros fue un grupo que tuvo, estuve investigando un poquitito, y sé que Los Carreteros tuvieron alrededor de 15 tipos de formaciones, ¿no? Y en el momento que hicieron esta grabación eran un cuarteto conformado en ese momento por Óscar Muñiz, Víctor Santurio, José Luis Gutiérrez y José Antonio Ríos. Gente que forjó la historia de nuestro folclore y nuestro canto. Los dejo con Los Carreteros, el tema Charrúa. Fue con la sala del viento y el agua del río. los bocados de aurora cruzaron las noches, trayendo con barra del alma colores al monte. Lo vi que el trino del bosque turbó tu silencio, y esa que tu sangre charrúa la flor de los ceibos. Cruzaron las noches, trayendo con barra del alma colores al monte. Lo vi en el trino del bosque turbó tu silencio, y esa sangre tu sangre charrúa la flor de los ceibos. Se fue con el viento. Trashumantes en radio. Sin nido, aleteó sobre el vacío tu inútil fe. Indiecita de alta pluma, cobijó tu vuelo herido, el abrazo del bravío fiel agua a ver. Y cae la gusunusa, el dolor trenzó en tu pelo, nube de perdidos cielos allende el mar. Tu indomable ser charruga en el polvo de tus huesos, sangra un nostalgias lejos de Uruguay. Habíamos escuchado recién una preciosa versión de Micaela Gullunusa, ejecutada por un dúo nuestro, un dúo local, dúo Caiporá, que tiene 20 y tantos años ya sobre los escenarios y bueno, pasando por el repertorio de Trashumantes en Radio. Ahora les quiero presentar un material que es muy interesante. Es un material creado, una cantata creada por el señor Jorge Miranda. Él es oriundo del departamento de Colonia. Hizo una cantata que se llama Desde la Nación Charrúa, muy similar al título. Nos pareció un título muy lindo y tratamos de respetar el título de esta creación de Jorge Miranda, y por eso nosotros le pusimos Desde la Tierra Charrúa. Jorge Miranda hizo una cantata que se conforma de 12 CDs, ¿no? Son 29 tracks. Le digo a aquella gente que les gusta el tema de los charrúas, el tema indígena, el tema histórico, hay una cantata que salió en 12 CDs, un CD con 29 tracks y el otro con 26, y con temas va relatando una historia prácticamente cronológica desde la llegada de los colonizadores a América hasta prácticamente nuestros días. Y de esa cantata vamos, extraje algunos audios que nos van a estar acompañando también durante el programa, como el que van a escuchar ahora a través de la voz de Nancy Ramos, que se apoda Freda, que le va a estar dando el preludio para que los orilleros luego canten Gullunusa. En 1833, la Valleja en rebelión a la dispersa nación le pidió que le ayudaran, que en cuanto esto terminara no se les dio ni un terrón. Algunos charrúas se fueron al sur del Brasil, de harapos pelearon junto a farrapos en gestas de aquella instancia, otros, peones en estancias, remendaron sus guiñapos. Mencionan su indiana sangre, pero borran con vileza su voz, valor, gentileza, ingenuidad, valentía, como a un bueno en rebeldía si traicionan su pureza. A los jefes de lanceros, como ocurrió en todas partes, les embarcaron aparte para alguna extravagancia, pero a los cuatro de Francia les usan como estandarte. A Gullunusa en el parto le acompañó Tacuabé, y un galeno, dicen que al llanto recién nacido, como humano, sorprendido exclamó, y así no fue. Cantan tristes mares. El ceibal llora y te extraña. Tacuabé te acompañó, fue el último que quedaba. Baimaca Virú había muerto y Senaque ya no estaba. Madre India, qué dolor. Hiciste entre gringos cuervos con corazones de piedra. Lo hiciste entre gringos cuervos con corazones de piedra. Uyurusa, Uyurusa. Nostalgia, cantan tristes los orzales, el ceibal llora y te extraña. Cantan tristes los orzales, el ceibal llora y te extraña. El ceibal llora y te extraña. El ceibal llora y te extraña. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Siguen llegando mensajes al 092-960-960, que Fabián los está anotando y ya les pasa. Y por otro lado también nos están llegando mensajes al contacto de la milonga y al mío personal también. Acá lo que tengo a mano, un saludo grande para Andrés Avellano desde acá de Durazno, que está escuchando, seguramente está trabajando. Un saludo muy especial para el señor Leonardo Bonici, el profesor de guitarra clásica del Conservatorio de Canelones. Está prendido al programa, dice, estoy como loco, dice, le encantan estos temas, seguramente debe estar disfrutando. Muchas gracias, Leo. Waldemar Rodríguez, un guitarrista espectacular, también de la, pero Walde debe estar escuchando desde la capital, Canaria. Es un guitarrista clásico y bueno, quizás en algún momento alguno de ellos nos pueda estar visitando. El señor Melitón Martínez desde Santa Lucía, que mandó un mensaje, y me parece que, si la memoria no me falla, de 6 programas lleva 6, o sea, podemos considerarlo un trashumante más desde Santa Lucía. Gracias, Melitón. Y un saludo grande para Mari Dos Santos y Alejandro Acostas de La Paloma. El señor Alejandro Acosta, les comento, si no escucharon los trashumantes, los festivales trashumantes en 2019, Alejandro Acosta es uno de nuestros valores en el departamento, un gran recitador, al cual ojalá que pase pronto esto de la pandemia para volver a verte en los escenarios, Alejandro. Un abrazo grande para vos y para la familia. Fabián, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, mire qué lindo. Colega suyo de Villa del Carmen, Pablo Daniel Rodríguez, el famoso PD, que está siempre firme. Otro de los que están firmes, como siempre, Marcelo Chelo González. Mirá qué bien, bueno, un saludo para todos ellos. Matías González, el hermano del Chelo González, Matías. Compañero de escuela suyo. Exactamente, nosotros hacíamos el Quechu. Le manda que es un gran golero de la selección, ¿eh? Sí, señor. El golero, gran golero, muchos años. Le manda un abrazo grandote. El Cuico. Y el amigo 03, el Cuico y el amigo 03 de la Barra Los Amigos, allá en Tuboras y La Rañaga, que están firmes como siempre. Y después tenemos, yo quiero mandarle un saludo grande a Leo y a Enzo Bonici, que he tenido la suerte de compartir algunas veladas con ellos, a los amigos de Santa Lucía, un abrazo grande. Cuenta la leyenda que en el territorio de los grandes ríos había un pequeño afluente de Lum que corría bullicioso entre las rocas buscando su destino final. Sus aguas en pequeñas cantidades se comportaban como un guerrero poderoso en constante lucha. Y este sonoro esfuerzo era un cántico de ejemplo para indígenas que habitaban en sus márgenes. No importan los obstáculos, sino las ganas y el esfuerzo para alcanzar un sueño. Este pequeño río cantor se llevaba en el corazón, proporcionaba alimentos y abrigo a quienes decidían visitarlo. Era dulce y amable, bello y hospitalario. Año tras año se reunían en su entorno numerosos indígenas que venían de todas partes para rendirle tributo en un gran intercambio cultural: guaraníes, charrúas, tapuyas, entre otros. Lo llamaban Xi, simplemente río o agua pequeña es su significado. Una pequeña tribu elabora sus herramientas con material de la zona, pero lo que más asombro causaba era el fiel sonido de los instrumentos musicales fabricados con madera extraída de las orillas del río Cantor. Ninguno de otro lugar lejano se podía comparar a ellos. Era como si un dios de la música hubiese pasado por este río y dejado allí su hechizo. Un fragmento de este hermoso libro Charrúas, historias para enseñar, del maestro Gustavo Dota Melgarejo, que le da precisamente el pie para lo que vamos a escuchar ahora. Una canción de un sarandillense, también de raíz charrúa, y el otro día en conversación con él me contaba que era que por sus venas también corría sangre guaraní, si no me equivoco. Me refiero al señor Wilson Candy, que actualmente reside en San Ramón. Y su apodo artístico, el charrúa del Xi. Nos ha mandado gentilmente un material precioso del cual hemos escogido esta canción para compartir con ustedes, del disco Eco Aborigen, que él formó un dúo con una chica joven de Sarandí del Xi, Mayra Viera. De ese disco hemos elegido el tema número 6, que por esta similitud con el fragmento del libro que acabamos de escuchar de Gustavo Dota, hablando del río Cantor, de nuestro río Xi como río Cantor, que brinda música. Y justamente escuchen qué es lo que dice la canción, que se llama La Piedra Canta, Wilson Candy. Pensando y cantando lo que vieron tus ojos, dejas en el tiempo luces para otros. Hay una piedra que canta cerquita del puente viejo, como saliendo del monte que se ve desde lejos. Me contó mi padre y me trajo hasta aquí hace mucho tiempo. Hoy me sentí gurí. Y me contó que indios en pleno día hacían sonar la piedra y sacaban melodías. Ahí nomás, en el paso del rey, en el río Xi. El sol reinaba con todo su esplendor. La tarde era solamente para dos. El puente viejo también sabe de este amor. Él es testigo, de la mano allí nos vio. Caminamos, un mensaje fui a buscar de los ancestros que hace tiempo me dejó. Hay una piedra que le canta al amor. En la playa vieja los dos fuimos a escuchar. Piedra con piedra al que golpea puedo oír la melodía de esta piedra junto al Xi. Piedra con piedra al que golpea puede oír la melodía de esta piedra junto al Xi. los arenales, la arboleda, el puente aquel. El aire agreste una mirada, airete, cada vez que iba acá a ese lugar. Recordamos que una piedra de cantar, entre matices de colores nos vio llegar. Tomado de las manos, caminamos hasta el final. Hay una piedra que le canta al amor, en la playa vieja los dos fuimos a escuchar. Piedra con piedra el que golpea puede oír la melodía de esta piedra junto al gin. Hay una piedra que le canta al amor, en la playa vieja los dos fuimos a escuchar. Piedra con piedra que el golpea puede oír la melodía de esta piedra junto al gin. La cantata Desde la Nación Charrúa de Jorge Miranda, en la voz de Richard Pérez Ortega, artista canario, Llanto en la Laguna. Aquí fue en esta laguna donde fondearon sus cuerpos, que las riadas se atan tiemblan ahorcadas en el silencio, que los pájaros no lloran, el pasto turgente es yermo, verduzca ceniza en pasos de quien mira y no está viendo. La lluvia moja sus alas en el fondo del estero. Son una madre con sus hijitos pequeños, con vertientes en sus ojos de una fontana de duelo, y son voces en el día en ramas de un árbol hueco, donde plumones de luto flotan como humo disperso. La lluvia moja sus alas en el fondo del estero. Del Égamo hasta los Ejes en carretas los trajeron. Si empantanan la justicia, el tiempo es viajero quieto. Hay que darle sepultura en sus relicarios cerros. Quítenle al pozo de llanto el reguero de sus huesos. La lluvia moja sus alas en el fondo del estero. Lluvia moja sus alas en el fondo del estero, abarca los ocasos y torna a llorar al lecho. Si escárcava en tus mejillas, lágrima, perdones, ruegos, pisamos robada tierra por la que a traición murieron. La

Este texto narrativo es épico y lírico. No debe por qué siempre ser así. Dice, consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de la memoria de un pueblo. Eso es una epopeya. En torno siempre, claro, a una figura de un héroe representativo. En este caso, el charrúa. Les comento un poquitito, o sea, la historia plantea el idilio entre Tabaré, ¿no? El cacique, y un amor con una mujer española, blanca, ¿no? De piel blanca me refiero. Y bueno, y a través de ese idilio se desarrolla la historia, y bueno, los invito a redescubrirla. Y respecto a eso, justamente Juan Zorrilla de San Martín, él mismo, respecto a su obra, dice lo siguiente. Dice, la fábula de mi poema, como concebida, fue a los 20 años. Es infantil, tan infantil como su versificación, llena de candores e ingenuidades, que hoy no escribiría, esto lo dijo de adulto, ¿no? Por cierto, pero que me parecen en extremo amables y dignas de indulgencia, como si lo fueran de un niño que vivió conmigo y a quien yo quise con predilección. Mientras todos cantando felices, villancicos para Navidad, el indiaje charrúa dormita, la profunda nostalgia infinita, con la muerte del gran Tabaré. Monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar, y una pena se adentra en la noche, y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabiá. Se lo llevaron, ya se ha perdido en el monte, llora una pena callada. El monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar, y una pena se adentra en la noche, y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabiá. Escucha tu canto, las penas se lo llevaron, ya se ha perdido en el monte, llora una pena callada, ya se ha perdido en el monte, ay, llora una pena callada. Sigue siguen llegando mensajes al 092-960-960 y les cuento que ya estamos con la visita de Lorena Iturria en los estudios, que está afinando la guitarra, instalando muy tranquilamente las letras. Sabemos que a Lorena le gusta llegar con tiempo, es muy prolija. Y bueno, así que acomódese tranquila y después vamos a ir charlando tranquilamente. Nos están llegando dos mensajes. Fabián, ¿qué mensaje nos han llegado? Bueno, como siempre, también Teresa a full. Creo que es otra de las oyentes de 6DC. Saliendo del trabajo, pero con la cantora full, dice. Un saludo grande de Marito Cabrera, nos manda también. Y después hay un saludo que se relaciona mucho con nosotros, de Nico, de Wellington, de Diego, de Francisco, de Federico, de Oscar y Fernando, la barra de los viernes, que están escuchando y esperando a Lorena. ¡Qué grande! ¡Ahí va! ¡Qué bueno! O sea que toda la hinchada esperando a Lorena. Yo aprovecho para mandar un fuerte abrazo al Chafa Martínez, otra persona que nos está escuchando desde Los Pagos de Santa Lucía. ¿Ven qué hinchada que tenemos en el sur, atento. Un abrazo también para Luis Santana, a toda la familia de los músicos Santana de la ciudad de Trinidad, que aprovecho a mandarles un gran saludo, porque aparte ellos también tienen raíz charrúa. Y justamente por estas cuestiones de la pandemia, hoy no nos pueden visitar, porque hubiera estado bueno que hubieran podido venir de panelistas a comentarnos cosas, a ver cómo, porque ellos tienen mucha historia para contar y para cantar. Un saludo también para Oscar Tomasco, un ya un comunicador experiente, hombre de la casa de Radio G. Recuerdan que tenía el programa Caminantes los domingos por la mañana, y bueno, prendido también al programa y seguramente esperando a Lorena, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente canción, y a mí me encanta siempre presentar temas de este referente nuestro. Me refiero al señor Elvio Fernández. No puede faltar un tema de Elvio Fernández hablando de cosas tan folclóricas. Y el señor Elvio Fernández, saben que él también es de sangre charrúa. Justamente. Entonces, ¿cómo no escuchar Baimaca Pirú? Escucha el llamado del monte y el río, Baimaca Pirú. De Francia has llegado a tu tierra amada, Baimaca Pirú. La patria te espera, Baimaca Pirú. La patria te espera, Baimaca Pirú. Ancestros que vienen para saludarte, Baimaca Pirú. Y allá en sal si puedes, no puede la muerte, Baimaca Pirú. Te espera la tierra, Baimaca Pirú. Te espera la tierra, Baimaca Pirú. La piedra redonda en el vuelo, Baimaca Pirú. Y son tus hermanos que esperan tu vuelta, Baimaca Pirú. El monte y el río, venado y ñandú. El monte y el río, venado y ñandú. Y Artigas te espera parado en el bronce, Baimaca Pirú. es la libertad. Waimata Pirú es la libertad. Waimata Pirú es la libertad. Waimata Pirú. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Hermosa la versión de nuestro querido Elvio. La versión original, por cierto, ¿no? Waimata Pirú. Y continuando con el tema, ustedes saben que escogí esta canción que vamos a escuchar ahora por un algo muy, muy interesante, al menos para mí, yo creo que para ustedes también. Toda la canción está en lengua charrúa. Y ustedes van a encontrar algunas palabras, por ejemplo, que me anoté acá, que pude identificar, y después anduve buscando en diccionarios o en lugares donde hay algunas traducciones. Y la canción se llama Vascuadé Guidaí, y encontré que Vascuadé significa levantarse. Y Guidaí significa luna. Entonces, levántate, luna, podría ser. Lo vamos a escuchar en la voz de Jacqueline Listur. Esta es una obra también dentro de la cantata de Jorge Miranda desde la Nación Charrúa. Y tenemos más palabras dentro de la obra que pude identificar. Dice Nisia Jalana, que significa, por ejemplo, estate quieto. Bilu, que significa bello. Y Hou, que significa ojo. Y ando, que significa vamos. Hay muchísimas más palabras. Seguramente algún oyente que pueda estar escuchando, lo invitamos a que nos pueda instruir un poquito más. Con ustedes, Vascuadé Guidaí. Misia jalana, misia jalana, bilu hijo we, y tajvilu Barbilu isbilu bakyu sopa bakyu soba ojue jalana inchala laureano we we Pío chalona, Vascuadé, inchala, o samguar, ando hui, o piri, tacuave, inchala, Vascuadé Guidaí, Tacuabé y Tojman, Vascuadé Guidaí, Uyunú Sabaki, Bajenando Hue, Chalona. Chalona agasanu posova agasanu posova cristiano gualise itohman inchala ando ogidai Ando qua chalona tacua be chiapi chalona gue gue gue ando qua ando qua Tacuabe, ando, ando, ando, vasco a teoguidai. Dejan, les voy a leer un mensaje que llegó del señor Wilson Candy desde San Ramón. Ustedes escucharon allá el quinto tema, me parece que fue, de Wilson Candy. Recuerdan que el tema que se llama, aquí lo tengo, La Piedra Canta. Justamente nos escribe su autor y dice: permítame engancharme contra su mante. Soy uno más que grita en silencio que los pueblos originarios viven. Uno más. Abrazo. Y otro para ti, Wilson, y la familia. Acá, Fabián, no sé si te han llegado más mensajes al 092-960-960. Un duranense desde El Pinar, con Mati Radio, te mando un abrazo, Eder Hernández. ¡Ah, qué grande, Eder! Bueno, y otro que escucha desde el primer trasumante. Un saludo menudo. Malena, que está escuchando el programa. Malena me suena que es mi hija, ¿no? Debe ser que está escuchando el programa. ¿Habrá hecho los deberes? Un beso grandote para Malena. Mañana es su cumpleaños. Así que de mañana, si Dios quiere, Malena está cumpliendo 7. Así que los cumpla feliz. Un saludo para Valentina también, que nos mandó, que dice que nos va a quedar corto el programa, que está muy bueno. Para Fernando y Lorena. Diego Ramos, que está esperando también que cante, dice su... Muy bien, claro, claro. Y bueno, ahora vamos a estar conversando en un ratito con nuestra invitada especial de hoy, Lorena Iturria, que nos va a dejar muchas canciones lindas, como ella lo sabe hacer, y bueno, y hoy por temas de la, obviamente, de la pandemia, no puede traer al resto de la banda, que son también amigos, ¿no? Y un saludo desde Cádiz, del Mundo Radio, Quique el Emigrante, un abrazo grande. Qué bueno, o sea que Trashumantes y Radio G Internacional, como dice el eslogan, qué linda está la radio. Muy bien, y hablando del mensaje de Wilson Candy, que es el oriundo de Sarandí del G, justamente el próximo tema tiene que ver un poco en sus proximidades. No sé si el público que está del otro lado alguna vez escuchó hablar de la batalla del G. En realidad se le dice de una manera muy, muy políticamente correcta la batalla del G, aunque los charrúas lo toman como la matanza del G. Fue un episodio bastante desagradable en las inmediaciones de lo que hoy sería Sarandí del G, y esto fue producido un 6 de febrero del año 1702, hace mucho tiempo, ¿no? Donde quizás puede haber sido el primer genocidio, que incluso fue mucho más grosero aún que el Salsipuedes. En cuanto a números, ustedes saben que esa fecha murieron 300 charrúas y salieron y 500 prisioneros entre mujeres y niños, que se los llevaron los guaraní, y bueno, y los convirtieron en su, o sea, en su creencia, ¿no? Justamente lo que estuve viendo un estudio que hay desde unos historiadores argentinos que estudian todo lo que tiene que ver con guerras fraticidas. ¿Por qué fraticida? Porque guerras de hermanos, ¿no? Porque esta guerra, en realidad, lo que aconteció ahí fue, digamos, una matanza de los charrúas, pero por parte de otros pueblos indígenas. En ese caso, los que salieron victoriosos, digamos, fueron los jesuitas guaraníes y los tapes, que estaban juntos. Y bueno, los que cayeron fueron los yaros, boanes y charrúas juntos, que fueron, fue una, en una ocasión, les tengo que comentar porque se viene una canción ahora, y que para que puedan entender quizás el texto, hubo una movida de que lo sorprendieron a esta gente que estaba acampada, un pueblo grande, ¿no?, en ese momento, que se estaba trasladando, y dice que la táctica fue robar todos los caballos de los charrúas y atacar inmediatamente, lo que hizo que el pueblo se metiera adentro del monte, pero era un número muy grande el ejército que los atacaba, y entonces los tomó por prisioneros a 200 guerreros charrúas, que después los pasaron literalmente a degüello. no les perdonaron la vida, y otros 100 que lo habían logrado un poquito escapar, pero fueron capturados y aniquilados, y los otros 500 fueron tomados dos prisioneros. Por eso van a entender que la letra de esta canción, que se llama La Matanza del Yi, en la voz de Ricardo Collazo, que es un cantor de Colonia, muy muy experiente, y este es de la generación, aparte del Sabalero, porque es de Juan Lacase también, de contemporáneo. La Matanza del Yi, en la voz de Ricardo Collazo. Dios dijo que nos robaran madres bucólicas y pequeños, y por ingenuos asesinaran si no entendía su fe un lancero. Un solo Dios mira para todos, pero seguro se esconde de ellos. Inquisidores nada respetan, los desiguales somos el suelo. Nuestro Dios no usa cadenas, misioneros criminales, farsantes del esclavismo, asesinos ignorantes. Les hostiguen, les ordenaron, pero nos matan pese al gobierno. Su credo imponen, su riago y muerte, no muestran creer su predicamento. Jesuita sea y Mateo Sánchez, que de atraparlos los caparemos. Van por mujeres, ebrios festejan, luego degüellan nuestros guerreros. Nuestro Dios no usa cadenas, misioneros criminales, farsantes del esclavismo, asesinos ignorantes. Nuestro Dios no usa cadenas, misioneros criminales, farsantes del esclavismo, asesinos ignorantes. Farsantes del esclavismo, asesinos ignorantes. Trashumantes en radio. Y justamente ahora, para previo a recibir a Lorena, que ya está casi que pronta, sabemos que tiene un público tremendo esperándola, porque nos han llegado no sé cuántos mensajes, pero hoy nos subió el rating, ¿verdad? Fabián, con los mensajes esperando a Lorena. Y qué lindo ese apoyo familiar, ese apoyo del círculo que tanto lo necesitan los artistas. Y bueno, ya un poco cerrando el telón con lo que tiene que ver con las audiciones que trajimos para compartir en el día de hoy, voy a ir a una audición muy, muy especial para nosotros. Para nosotros me refiero a la Milonga Producciones. ¿Por qué? Porque la Milonga Producciones ha hecho algunas grabaciones esporádicas de artistas, y me refiero, en este momento vamos a vamos a escuchar una obra que, o sea, estoy largando, esto es prácticamente inédito, pero tiene que ver con el tema de hoy, y justamente preparando eso, lo consulté con el resto del equipo y bueno, lo vamos a alargar. La canción se llama El Entrevero y es ejecutada por el dúo Patria Adentro. El dúo Patria Adentro es compuesto por el señor Carlos Britos, allá de Los Pagos, también de Santa Lucía. Miren que, así que para todos los escuchas que tenemos allá en el sur deben conocerlo perfectamente, a Carlitos Britos, como le decimos. Y bueno, sabemos que aparte Carlitos es hijo de un cantor memorable de aquella misma zona. El dúo también es conformado por el señor Fernando Pérez Travieso, actualmente vive en la localidad de Libertad, allá en San José, pero que queda muy cerca de Santa Lucía, así que ensayan perfectamente. Y el tercer integrante, porque es un dúo de tres en realidad, es el señor Enzo Bonici. Enzo Bonici es el hijo de Leo Bonici, que nos mandó hoy un mensaje, hace un rato, el profe de la cátedra de guitarra clásica Jean Canelones, Enzo, que seguramente el público lo va a ver próximamente cuando se levanten todas las medidas sanitarias. Enzo es uno de los guitarristas que promete y que seguramente, no me cabe duda, que lo vamos a estar viendo en los grandes escenarios nacionales e internacionales. Recuerden este nombre. Y bueno, y tuvieron la delicadeza de invitarme a hacer lo que pueda con el guitarrón en esta grabación. Y justamente me pareció, esto, escuchen con mucha atención esta canción que se llama El Entrevero, como para ir terminando cómo se hizo nuestra patria. Y justamente esa patria forjada a través de la raíz sangre de charrúas, ¿verdad? Y justamente tiene esta canción una estética muy como los cantores de Canelones, que tienen esos dúos que tienen cierto tinte visceral que suena muy a folclore. Y justamente les voy a dar un preámbulo y pegadito la canción, ya cerrando también este fragmento que voy a leer del libro Charrúas, historias para enseñar, del maestro Gustavo Dota Melgarejo. Las felicitaciones y muchas gracias, Gustavo. El fragmento dice así: El charrúa, sabio conocedor de la naturaleza, amigo de nuestra flora y fauna, no tardó en hacerse amigo del caballo y con sus atributos físicos naturales llegó a ser un gran jinete. Jinete que, empujado por sus valores, siguió defendiendo su suelo y luchando por un ideal no comprendido por muchos. La igualdad, la libertad y todo el legado ancestral lo llevó a no claudicar jamás, morir libres y valientes antes que vivir sometidos. El hombre en batalla grita por instintos ancestrales y al grito despierta el miedo, dándole paso al coraje. Cargaba el indio a lanzazos, colgando el grito en el aire, tendido sobre el malón como salido de madre. Las montoneras nativas fueron cañón de la sangre, cual si alumbrara la tierra toda su furia salvaje. Por eso cuenta la historia singular de los combates, que cuando el indio gritaba se hacían pedazos los sables. El cielo estaba en calma, de pronto entropilló los vientos y un huracán de rabias contenidas dio forma al entrevero. Desarraigó tacuara centenarias y las tendió en un vuelo, y horizontal se le enancó en los potros, y el casco de los potros se hizo trueno. Más que fuerzas en marcha, fue un golpe de viento, sin detenerse nunca más feroz, siempre en acecho. Más que fuerzas en marcha, fue un golpe de viento, sin detenerse nunca más feroz, siempre en acecho. Laray, laray, laray,

en radio. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Primera. Justamente empezando la tercera parte del programa dedicado exclusivamente a nuestra invitada del día de hoy, a nuestra invitada especial. Cuando estábamos planificando el programa, siempre, como verán, nos manejamos a través de las efemérides, a través de cosas que suceden en el tiempo, y aprovechamos esas cosas para poder plasmarlo a través de canciones en nuestro programa Trashumantes en Radio. Es así que, bueno, en abril, para los uruguayos, como dije hoy al comienzo del programa, tiene mucha significatividad el 11 de abril, pero también en Argentina, en las primeras semanas de abril, mejor dicho, para el argentino tiene olor a samba. Y toda la gente que nos gusta el folclore, no sé si hay una persona que no le guste la samba. Entonces, ¿cómo no tener un espacio especial para la samba? Y justamente cuando empezamos a armar el programa, sabíamos que Lorena, porque creo que la primera vez que la escuché cantar en vivo y en directo a Lorena, la escuché cantar dos zambas. Y enseguida, cuando empezamos a planificar el programa de la samba, dije, le mandamos un mensaje a Lorena a ver si puede estar presente. Sabemos que Lorena estudia actualmente en Montevideo y era una rifa poder encontrarla. Pero en esta ocasión la pandemia nos jugó a favor y Lorena andaba por acá en la vuelta. Pero antes de ir directamente al encuentro y a la charla mano a mano con Lorena, les quería comentar que, bueno, ¿por qué en Argentina se festeja estas dos primeras semanas que huele a samba, como les decía? Bueno, ustedes saben que en Sadaic, Sadaic es lo mismo que Agadu para nosotros allá en Argentina. El registro más viejo, la primera samba que se registró en Sadaic fue un día 7 de abril. Y justamente la samba, no sabemos si es simbólico o no, pero justamente hace referencia a una samba que se llama la 7 de abril, y donde, bueno, hay una puja interna en Argentina por quienes hicieron esa puja, por quienes hicieron esa samba. Dice, hay dos versiones sobre el origen de esta samba. La primera es que el santiagueño Andrés Chazarreta le escuchó tocar a músicos populares de su provincia, ¿no?, en Santiago del Estero, a inicios del siglo pasado, ¿no?, del 1900 y poquitito, y la registró a su nombre en 1916, con una letra romántica. Según otra versión, dice que el verdadero autor sería un violinista tucumano conocido como el Ñato Carrillo, que murió en 1911. O sea, ambas versiones hablan de comienzos del siglo XX, ya una Argentina curtiendo mucha samba en el norte, ¿no?, tanto sea en Tucumán como en Santiago del Estero, y bueno, y hasta después hasta nuestro país llegó con toda la fuerza esa samba, que bueno, allá por la década del 50, por ahí, en el 60 hubo, bueno, nuestros grandes artistas, referentes nuestros, empezaron cantando sambas, ¿verdad? Pero aparte, no solamente por el 7 de abril, ustedes saben que la samba, de la cual se sabe, una cosa es la samba registrada en Sadaic, eso es lo que les quería comentar. Una cosa es que se registre, otra cosa es lo folclórico, ¿no? Y bueno, y hay una canción, la samba más vieja, la más vieja que se conoce, se llama Samba de Vargas, y es la que tenemos de cortina, que Esteban gentilmente la puso, de arranque. Samba de Vargas es la samba más antigua que se conoce. Y hace referencia, les quería comentar, a la batalla que se llamó la Batalla del Pozo de Vargas, que fue afuera de la ciudad de La Rioja un 10 de abril de 1867. Y la Samba de Vargas hace referencia a esa batalla, donde las fuerzas federales del caudillo Felipe Varela, que también hay más canciones folclóricas, ¿verdad?, dedicadas a Felipe Varela, pelearon contra las del gobierno nacional. Esta versión que estamos escuchando de cortina son los chalchaleros. Y bueno, sin más, les voy a presentar a nuestra invitada de lujo de hoy. Nacida el 18 de diciembre de 1999 en la ciudad de Sarandí del Yí, se radicó desde muy pequeña en la ciudad de Durazno. Ha transitado su camino junto a la música desde muy corta edad. con apenas 4 años, tuvo su primer contacto con un instrumento musical, un órgano. Conforme al paso del tiempo, formó parte de diversas casas de estudio, donde fue interiorizándose con la formación musical al lado de docentes que le dejaron huellas imborrables y, sobre todo, incrementaron sus ganas de aprender y seguir creciendo rodeada de música. En ese camino también conoció a la guitarra, su amiga de todas las horas, con quien ha recorrido diversos escenarios tratando de cumplir su mayor objetivo: transmitir a través de su música todo su sentir y poder llegar al corazón de su público. Para romper las barreras en la comunicación y motivada en la búsqueda de la igualdad para todos, que le enseñe su futura profesión de la abogacía, busca que la música vaya de la mano de la inclusión, sumando a sus actuaciones desde ya hace un tiempo la interpretación en lengua de señas. Hoy, en Trashumantes en Radio, se presenta para seguir soltando notas al aire, con el anhelo de poder seguir cosechando nuevas vivencias musicales y nuevos públicos. Bienvenida, Lorena. Buenas noches, Karina. Buenas noches a toda la audiencia. Es un placer para mí poder estar visitando tu programa. Muchas gracias, Lorena, por la visita. Y bueno, por ahí intentamos hacer una presentación decorosa y quería hacerte una pregunta, porque estaba mirando cuando el primer contacto que tuvimos en estos días, preparando tu visita, entre comillas, mencionaste que tu primer contacto fue el órgano. Sí. ¿Cómo llegaste a la guitarra o cuándo? Y bueno, primero empecé con el órgano a los 4 años y después, un poco más grande, me empezó a gustar la guitarra. Y ahí fue que empecé en la escuela de música, mis primeros estudios, digamos. Después también estudié con José María Pereira. Qué grande, Pereira. Y bueno, me parece que la guitarra es algo como que siempre está entre nosotros, ¿no? Y desde chiquita me sentí cautivada por ella. Qué bueno, qué bueno. ¿Y recordás alguna de las primeras canciones que hiciste en la guitarra? Y justamente empezamos con algunas zambas. Zamba de mi esperanza, Sapo Cancionero. Justamente está haciendo alusión a lo que estabas diciendo tú. La zamba siempre ha estado en mis repertorios desde muy chiquita y la verdad que me gusta porque están llenas de poesía y son ritmos muy cercanos al alma, ¿no? Porque es ponerse a escuchar una zamba y es pura expresión de sentimientos. Y qué interesante eso que dices, Lorena, porque me haces acordar a los bailarines, porque en realidad el uruguayo lo ve la samba como una canción, sí, y el argentino lo vive como una danza, y los bailarines argentinos te dicen, la samba no es una danza que bailan dos personas, la danza es una danza que bailan dos almas. Uh-huh. Imagínate, y justamente coincido y coincide en ellos justamente en tu concepto. Y bueno, para romper el hielo, a ver. Y capaz que arrancamos con una zambita. Excelente. Jazmín de Luna. A mí era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de luna llevaba tu pelo, ardían tus ojos la noche de enero. Y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel. Serpentinas de tu boca me atrapó, como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mío. Y en el claro perfil de tu nombre aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorado. Fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós, porque te amaba y en tu boca de azúcar quemada se fue para siempre mi sueño de amor. Sonrisa y tu cara angelical, pero es que el cielo también tiene espinas, con temblor de ángel, con fulgor de niño, y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Nos prometimos luchar juntos hasta el fin, y a tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe abriste tus alas y volaste lejos más allá del alba, y tu vida estalló en mi vida trenzada en el vuelo de tu desamor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorado, y fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós, porque te amaba, y en tu boca de azúcar quemada se fue para siempre mi sueño de amor. Qué lujito, y la gente en la casa también aplaudiendo con palmas, con pies, con todo, ¿no? Pero qué lindo. Y la verdad que cantando así zambas, como para no tener zambas en el repertorio, Lorena. Muchas gracias. La va imponente. A ti por acompañarme. Bien, y ahora estábamos recibiendo algunos mensajes que capaz que son de tu interés. Acá tenemos un mensaje de Mónica y Diego, que están, dice, nosotros también estamos esperando la actuación de Lorena. Contanos un poquitito, porque sabemos que Mónica y Diego tienen mucho que ver en tu propuesta como artista, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, primero mandarles un fuerte abrazo y un beso. Y tal cual, son dos personas incondicionales que siempre han estado al lado mío. Como tú dices, armamos un grupo hace un tiempo, o sea, en proyectos. También el tema de la lengua de señas que mencionabas al principio, fue Mónica que me introdujo a ese mundo, porque entre los ensayos y eso, ella justamente estaba transitando ese proceso del curso. Entonces un día probando, quizás, dijo, bueno, a ver si te puedo interpretar una canción. Y bueno, de esa manera probamos con una, y me gustó mucho la idea, la propuesta, porque también vi que era una forma de romper barreras en la comunicación, o sea, poder llegar realmente con el mensaje a todos, que no quede solo en canciones al aire, y que mucha gente, que en la comunidad tenemos muchas personas sordas, poder romper esa distancia que marcamos, ¿no? Y bueno, y Diego siempre me ha acompañado en la percusión, en distintas actuaciones, y bueno, son dos personas que son fundamentales para mí, la verdad que... Qué bueno, aprovechamos a mandarle un gran saludo. Y bueno, como digo, a veces, la otra vuelta lo dije en un programa, Diego, uno de, entre comillas, los asesores del programa, porque nos ha tirado un montón de ideas, desde los primeros programas, es uno de los escucha. Y bueno, y también gente muy experiente desde la Radio G, porque tanto Mónica como Diego trabajaron allá por la década del 90 en Radio G varios años. Hoy en día los dos son maestros de escuela. Y bueno, les gusta mucho toda esta temática, les gusta todo lo que tiene que ver con la sociedad, con lo musical. Y bueno, y hablando de sociedad y musical, también acabamos de vamos a compartir con el público acá una infidencia. Me llega un mensaje a mi celular personal de un querido amigo de allá de los pagos de Sarandí del G, un gran comunicador, hay que sacarse el sombrero con él. Me refiero al señor Leo Muraña, al cual también le agradezco porque nos ha pasado el contacto de Candy. Justamente armar todos estos programas lleva bastante tiempo previo de producción y está muy bueno ser muy muy agradecido, por ejemplo, con Leo Muraña, pero me mandó un mensaje, no por el programa en sí, sino que me manda un mensaje y dice: saludos a mi nuera Lorena. Un beso para el Leo. Sí, efectivamente es el papá de mi novio Juan Lucas. Qué bueno. Le mando un beso. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y usted sabe que su suegro le está haciendo un pedido acá, no sé usted qué va a hacer. Dice: pedile a Lorena que cante El Viejo Aguara. No sé. Vamos a ver si cumplimos con el pedido. Para que saque a punto el asado el fin de semana, Leo. Qué bueno, mientras. Bueno, Lorena está poniendo el requinto en este momento en la guitarra. Recordamos que esto es 100% en vivo y es una charla como hacemos todos los jueves, mano a mano, con los artistas que vienen a visitarnos, y bueno, con un placer compartirlo con toda nuestra gente. Ha muerto el viejo aguará, la costa de luto está, viejito islero que fue guitarrero del Juncal. Sabe su río que se va y no vuelve, sabe lo triste que está el alto verde, sabe que viaja llorando y llorando el camarotal. Sabe su río que se va y no vuelve, sabe lo triste que está el alto verde, sabe que viaja llorando y llorando el camarotal. Canoita de timón, compañero de curtido pescador, ya no sale cuando el río está encrespado, no te canta tu cantor. Canoita, canoita de timón, compañero de curtido pescador, ya no sale cuando el río está encrespado, no te canta tu cantor. Atardecer cerca del Colastiné, allí el invierno al pasar fundió su frío mortal. Lo sorprendió un fuerte viento en las aguas, no le dio tiempo de entrar a la playa, y aunque lo vieran remando y remando se fue el aguará. Sorprendió un fuerte viento en las aguas, no le dio tiempo de entrar a la playa, y aunque lo vieran remando y remando se fue el aguará. Canoita, canoita de timón, compañero de curtido pescador, ya no sale cuando el río está encrespado, no te canta tu cantor. Canoita, canoita de timón, compañero de curtido pescador, ya no sale cuando el río está encrespado, no te canta tu cantor, no te canta tu cantor, no te canta tu cantor. Me parece que Leo va a tener que sacar a punto el asado el fin de semana, porque la verdad que cumplió y cumplió. Buenísimo. Lorena, y te pregunto, ¿qué tienen las canciones, qué tienen que tener las canciones para que las elijas para tu repertorio? O podría ser quizás, o sea, ¿qué te gusta escribir? Porque, no sé, te dejo las dos preguntas ambiguas. Yo sé que todo artista elige sus canciones, pero también a veces elegimos la temática para escribir. Y bueno, si me fijo en la cantidad de zambas que canto, quizá mucho de amor, hablan las zambas, de expresar sentimientos. También me gusta mucho cantar canciones sobre el río, sobre el entorno. Qué bueno. De nuestro, también justamente hace poquito escribí una canción que le escribí a Durazno y también menciono el río y todo el entorno de nuestro lindo río Chino, y también eso me gusta mucho, también las partes de la naturaleza y quizás todo. Es la canción que compartimos en el primer programa, sí, porque pasamos una grabación tuya y compartimos que para que la gente visite, ¿cómo pone la gente en YouTube para poder visitar tu música? ¿Dónde te encuentra? Y en YouTube como Lorena Iturria, y sino también en Facebook, que entran a la página y los manda está el link del canal de YouTube, también como Lorena Iturria. Genial. Y preguntamos, debe haber mucha gente del otro lado, ¿y cómo suena esa canción? Bueno, vamos con Mi Durazno Yo Te Canto. Pero qué lujo, en vivo, Mi Durazno Yo Te Canto. Mi durazno yo te canto para poder recordar cosas lindas de mi pago que te invitan a soñar. A este lindo rinconcito, a este lugar sin igual, al que llaman corazón de mi querido Uruguay. De allí soy yo, de ese pueblito de amor, la tierra de mi canción, la tierra de los poetas. De allí soy yo, donde el río canta el amor, donde el parque canta el color de las noches festivaleras. Donde sea que te encuentres siempre vas a recordar el repique de un tambor que hace la sangre vibrar. Mi querido puente viejo, sos testigo de la historia, de cuando el río no cede y se busca la victoria. De allí soy yo, de ese pueblito de amor, la tierra de mi canción, la tierra de los poetas. De allí soy yo, donde el río canta el amor, donde el parque canta el color de las noches festivaleras. La ra ra ra, la ra la la ra la, la ra la la ra la, la ra la la la la, la la ra ra ra. Un lugar donde se siente el calor del interior, donde siempre está el vecino, solidario corazón. Donde todo se transforma, se reúne el interior. El gauchaje se reencuentra a disfrutar la tradición. De allí soy yo, de ese pueblito de amor, la tierra de mi canción, la tierra de los poetas. De allí soy yo, donde el río canta el amor, donde el parque canta el color de las noches festivaleras. Yo te invito a que conozcas a ese encantador lugar que me viera desde niña y ahora le quiero cantar. De allí soy yo, de ese pueblito de amor, la tierra de mi canción, la tierra de los poetas. De allí soy yo, donde el río canta el amor, donde el parque canta el color de las noches festivaleras. Excelente. Muchas gracias Lorena. Y bueno, ya con el pie en el estribo, Fabián, ¿algún mensaje de último momento? Sí, miren lo que es un hombre de la comunicación. Buenas tardes, señores. Estamos prendidos al receptor de la querida radio, la radio de la familia. Un saludo para Pierino y para vos. Y como digo siempre, ¿cómo aprendemos con el profe? El papá de Lorena, Francisco Agustín. El Pancho también, hombre de radio, hombre de radio y de televisión también, ¿no? También. Sí, sí, gente muy experiente en la comunicación. Y bueno, ya con el pie en el estribo, no nos queda más que agradecer a Lorena por haberte acercado, por tu arte. Agradecer a la audiencia que jueves a jueves cada vez sigue creciendo nuestra audiencia. Agradecer a las firmas que apuntaron al programa, a la dirección de la radio por confiar en este proyecto de Trashumantes en Radio, a toda la gente que nos escucha del otro lado y a aquellos que se animan a mandar algún mensajecito. Muchas gracias. Un abrazo grande también para Esteban, que siempre nos deja jugando cara a cara con el golero. Justamente, bueno, nos vamos con una última interpretación. Lorena, ¿qué podrá salir? Permitime agradecerte nuevamente la invitación. Ha sido un gusto estar acá. Muchas gracias por permitirme este espacio, y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Que es la manera de poder llegar a la gente. Agradecer a todos los mensajes que han llegado. Es muy muy lindo, y son un mimo al alma. Y nos vamos con una chacarera, guitarra compañera. Y a ver si me acompañás, Pirino. Bueno, vamos arriba. Un placer. La del estribo, Pirino. Gogó. Mirá, un abrazo. Un saludo grande y un saludo muy especial para mi madre. Que nos está escuchando siempre. Está escuchando, mirá que... La Mirtita, la famosa Mirtita. Y aparte, cantante, ¿no? Sí, la orquesta típica del papá de Roberto Tarigo, con 17 años. Mucha música e historia de Durazno. Y bueno, un abrazo grande y espero que te guste Trashumantes en Radio. Nos vamos. Bien, guitarra compañera. Alegrías jugando en tu diapasón se han vuelto melodías. Tenerte entre mis brazos, prendida a tu cintura, cantando de corazón, es toda mi fortuna. Hecha de sentimientos, goza mi felicidad y alivia mis tormentos. El día que me vaya para volverme tierra, quiero dejarte mi voz, guitarra compañera. Cantar la noche entera, cerca del amanecer, voy a temblar tus cuerdas. Me envuelvo en las bordonas, el alma guitarrera, que va llorando de amor en cada chacarera. Llévame monte adentro, donde nació mi canto, así podrás comprender por qué te quiero tanto. El día que me vaya para volverme tierra, quiero dejarte mi voz, guitarra compañera. Porque el folclore a todo le canta. Todos los jueves de 18 a 19:45. Trashumantes en Radio.